El Grupo Mundial 2010 de Copa Davis empezó a jugar del 5 al 7 de marzo y la Argentina no era para nada favorita. Se sortearon miles de dificultades para esta serie desde el sorteo que se hizo el año anterior. Íbamos a ir de visitante con Suecia en una hipotética semifinal, íbamos a ir de visitante con Rusia también. Sumado a eso, las dificultades en nuestro equipo que se bajaban a Daniel por lesión, que se bajaba del Potro por lesión. Pico Mónaco, que era la última esperanza, también se bajaba. Allí quedaba Horacio Ceballos como el estandarte de nuestro equipo para ir a pelear en Suecia. Finalmente en Albandián fue Ceballos, fue nuestro estandarte y fue a pelear el dobles con el Unquillense. Se ganó. Pensamos que ya había pasado todo lo peor, que ya estaba este equipo de Copa Davis, ya estaba hecho con la capitanía de Tito Vázquez. Fueron a pelear a Rusia los muchachos, los mismos cuatro. Fue Horacio Ceballos también como singlista número uno, a pesar de que juega solamente el dobles. Pusieron todos, como nuestro Horacio Ceballos decía, había Twitter, puro huevo fue el equipo. Lograron vencer 3-2 a Rusia y ahora se viene Francia en lo que será seguramente una serie muy parecida a las dos que vivimos. Tengo en línea al padre Horacio Ceballos, padre mejor dicho. Horacio, te saludo y las felicitaciones de la música hecha pelota. ¿Cómo te va? Bueno, realmente muy bien, muy contento. Te imaginas que ha sido una alegría. Fue una hazaña lo que lograron estos chicos. Hace 15 años que Rusia no perdía como local. Es una superficie difícil que ellos ponen siempre. Ir a jugar con horas de diferencia, en fin, muchas cosas. Jugar el indoor, que los argentinos no están acostumbrados, indoor es jugar en canchas cubiertas. Y bueno, fue realmente una hazaña. En Albaldeán, realmente un jugador copero espectacular. Y bueno, y el marplatense, un buen doblista, por suerte. Contamos con un doblista, o con varios doblistas, podemos decir, porque si juegan Albaldeán, juega muy bien doble. Juan juega muy bien doble. Tenemos un equipo completo. Yo creo que si se suma Del Potro, se suma Mónaco, Argentina tiene chances de ganar en algún momento la Copa Davis. No sé si este año por el tema de las localías, por los sorteos, pero en algún momento se nos tiene que dar. Hay jugadores con edad y con experiencia como para poder hacer estas hazañas como la de Suecia y como la de ayer ante Rusia, que fue también espectacular. Horacio, ¿qué papel ocupa Tito Vázquez? Porque ahora que se ganó, por ahí nadie ve que él se la jugó con Juan para dejarlo en Albandián para el tercer día y para definir la serie como sucedió. ¿Qué papel ocupa y si realmente es un capitán muy importante, a pesar de que los jugadores hacen todo dentro de la cancha? No, es fundamental el papel de Tito Vázquez, es fundamental. Él realmente ha ido armando el equipo en forma clave, tanto lo hizo en Suecia como lo hizo ahora en Rusia, porque la fija era... Yo lo habría puesto a Nalbaldián y Horacio, es importante estar 2-1. Y él se la jugó por Nalbaldián y se jugó poniéndolo a Schwank, que realmente se entendieron muy bien. Él sabía que se entendían bien con Horacio, pero había que estar ahí. Con Horacio ya han jugado varias veces y les ha ido bien, ganaron los Panamericanos ya cuando eran más jóvenes, después jugaron algunos torneos y anduvieron muy bien. Y bueno, fue una carta decisiva, porque si no se hubiera jugado... Si en Albaldián lo hubiéramos puesto en el doble, ganábamos. ¿Quién ganaba los otros singles? Se necesitaba un singlista. En Albaldián cumplió como sus mejores momentos. No fue clave la decisión que tuvo Vázquez. Es alguien que está hace muchos años en tenis. Quizás los que somos más grandes lo conocemos, yo lo vi jugar. Es alguien que sabe mucho de tenis. Tiene una experiencia tremenda. Ha dirigido el tenis de Inglaterra. Tuvo varios años trabajando para la Federación Inglesa. Él es un... hincha, como se dice, de Andy Murray, porque él ha participado en la formación de este jugador. Y bueno, ahora lo tenemos nosotros, tenemos que aprovecharlo. Primero fue resistido, porque claro, los más jóvenes por ahí no lo conocían. ¿Quién es este Vázquez?, decían. Pero los que tenemos unos años sabemos quién es Vázquez y que ha jugado Copa Davis y que ha jugado muy bien al tenis y está entre los mejores del país. Horacio, Nalbandián es un jugador a la antigua que prioriza Copa Davis en este circuito tan loco que se vive actualmente y nadie quiere jugarla. Ha jugado 14 partidos en el año y 4 han sido de Copa Davis. Mirá, discúlpame que te diga, no es a la antigua, depende cómo lo siente el jugador, ¿viste? Hay jugadores que sienten jugar para la camiseta y para el país y otros no. Rafael Nadal, si no es que está lesionado, él quiere jugar la Copa Davis permanente para España, ¿viste? Hay jugadores que depende cómo lo sientan. Nalbandián siente el tema de la Argentina como nadie. Y él mismo ayer decía, él dijo, rindo más en las Copa Davis que en los torneos individuales. Vilas era otro gladiador también de la Copa Davis, siempre jugó. Me acuerdo que se lesionó por jugar la Davis contra Francia ya en el 82, estaba ahí medio, jugó los tres puntos y bueno, es depende, yo pienso que depende del jugador, ¿no? Cómo sientas al país, ¿no? ¿Qué tal, Horacio? Te habla Ariel Bagaloni. ¿Cómo te va, Ariel? Bien, la pregunta es, David Nalbandián ayer luego del partido dijo, para jugar la Copa Davis se nace, ¿están así? Sí, por eso, viste lo que yo recién decía, hay quienes sienten más que otros esa necesidad. Yo lo he visto incluso en mi hijo, en ese Twitter que puso varias cosas en Argentina, de la sangre, y sí, él también lo disfruta mucho, el doble con Nalbandián con Suecia, lo disfrutó ayer también. En la Copa de las Naciones que ganaron, el equipo estaba muy unido. Yo creo que es una generación de argentinos que se han puesto la idea de ganar este tipo de competencias, como fue en la Copa de las Naciones, que fue Mónaco, Joan y Horacio. Y ahora está Davis con este abanderado que es David Nalbandián, que les inculca, más que les inculca, les contagia un optimismo que tiene él y que él quiere la Davis, y bueno, los chicos también. Entonces, yo creo que estamos en camino. Esperemos que podamos contar con Juan Martín del Potro, que se recupere pronto, que también Mónaco también. Y bueno, tenemos armas para jugar en todas las categorías, en todas las superficies, ¿no? Horacio, te saluda Juan Pablo Mosso y te pregunto, se habla mucho de Nalbandián. Han pasado jugadores como Clerc, como Gumi, como Pérez Roldán, Coria, Gaudio. ¿Puede ser que Nalbandián ocupe la segunda colocación después de Vilas como el mejor jugador del tenis argentino? Y mirá, es discutible, yo creo que sí, ¿eh? Está ahí. Bueno, no nos olvidemos que José Luis Clerc ganó 25 torneos de ATP, pero bueno, Nalbandián ganó dos Master Series, hizo una final de Wimbledon, lo alcanzó justo, tiene la misma cantidad de partidos de Copa Davis. Nalbandián ganó algunos partidos más, creo que son 31. Vilas tiene como 50 y algo, 54, y Nalbandián y Clerc creo que son 31, pero ganó más partidos Nalbandián. El porcentaje de partidos ganados es mayor. Está discutible, ¿no?, entre Clerc y Nalbandián. Habría que hacer bien los números, pero son dos grandes. Vilas sigue siendo por ahora el máximo, el maestro, ¿no? Pero me parece que David se está acercando ahí como para competir con Clerc. Y si bien primero hay que superar a Francia, te pregunto, ¿dónde te gustaría que se juegue la final? Seguramente Mar del Plata, por una cuestión de que en el 2008 ya se jugó, será descartada. ¿Te gustaría que sea en el Parque Roca? ¿Te gustaría que sea en Córdoba? Qué pregunta, ¿no? Porque es tan difícil la semifinal. Si pudiéramos, yo creo que primero pasemos la semifinal, ¿viste? Sí, bueno, obviamente. soñando un poquito. ¿Qué es eso? Mira, la superficie de Mar del Plata fue buena, era una superficie para Nalbandián, que era el mejor jugador. Bueno, nos traicionaron un poquito los nervios. Sería lindo, a mí me encantaría que vuelvan a Mar del Plata, pero bueno, eso que lo que sabes que yo creo que lo tienen que decidir los jugadores de común acuerdo y el capitán Tom de ellos. Ese es el problema. Más cómodo y no los políticos o la asociación. Yo creo que hay que decir Vázquez, Nalbandián, bueno, todos los que estén ahí, dónde quieren jugar, dónde prefieren jugar, dónde se pueden llegar a sentir más cómodos. Yo creo que tendrían que llegar a un acuerdo. Hubo peleas. A mí me encantaría que sea de vuelta en Mar del Plata. Se organizó bárbaro. Fue algo lindísimo lo que hicieron Pulti y Maidana. Fue un trabajo espectacular que hicieron ellos, y gracias a ellos tuvimos una oportunidad histórica de ver la final de una Copa Davis acá los marplatenses. Está bien, no se ganó, pero bueno, esas son cosas del deporte. No siempre, Horacio, se puede triunfar. Horacio, los argentinos en Copa Davis vienen rindiendo muy bien sobre indoor. Ahora se viene Francia sobre el polvo de ladrillo. ¿Cómo lo ves? Y difícil, porque Monfils, por lo que decían, Nalbandián lo tenemos, anda muy bien en canchas rápidas, en indoor. Monfils y Sonja juegan muy bien en las dos superficies. Están un poquito mejor que nosotros en ladrillo. Claro, si nosotros tendríamos a Del Potro, si contamos con Mónaco, que es un batallador del ladrillo, y bueno, alguna chance hay, Pero mirá vos, qué curioso, nos van a poner polvo de ladrillo, que siempre fue la superficie fuerte, fuerte nuestra, ¿no? Exactamente, es por eso. El partido. Tienen por... a Michael Liodra, ¿eh? Este es un muy buen doblista, es uno de los mejores del mundo. Por eso mismo te lo decía, ¿no? Argentina, que venía siendo fuerte siempre sobre polvo de ladrillo en Copa Davis, sí, ahora viene de ser muy fuerte sobre canchas rápidas. Sí, sí, el caso de Horacio ha tenido mejores resultados en canchas rápidas. El año pasado hizo final de una ATP en San Petersburgo, ahí en Rusia. Le fue bien en el US Open, este año le fue bien en Miami, todo en rápidas. Bueno, Nalbandian, del Potro también le ha ido bien, que ganó el US Open. Sí, mira vos qué curioso, ¿no? Qué dato, que ahora nos van a buscar de poner polvo de ladrillo. Horacio, con el equipo ideal sería Juan Martín del Potro, David Nalbandian, Pico Mónaco y Horacio Ceballos estaría también ahí metido, relegando, a Eduardo Yuan y a Leo Mayer. ¿Qué papel ocuparía Ceballos en un equipo tan competitivo? Sería para mí el doblista número uno. ¿Qué pensás vos? No sé, la verdad, no hay ninguna duda de que estando Del Potro, estando Nalbandian y estando Mónaco, Horacio tiene que jugar el doble. Una porque lo siente, porque siempre lo ha jugado bien desde chiquito, en las pruebas de los juniors, que le iba bien en doble. Es una prueba que la disfruta, como yo digo, se divierte mucho. Y sí, podría ser una de las posibilidades, ¿no? Pero bueno, habrá que ver cómo llegan todos para el momento de jugar con Francia, ¿no? El partido del sábado ante Rusia, ¿dónde lo viste, Horacio? En casa. ¿Con quién lo viste? ¿Con tu familia? Sí, con mi familia. Prefiero verlo tranquilo porque en el club se juntan todos los chicos y bueno, es realmente un barullo terrible, ¿no? Y como me gusta grabarlos y analizar las jugadas y ver todo, ¿viste? Lo veo más tranquilo, ¿viste? ¿Cuánto tiempo después que terminó el partido pudiste hablar con Horacio? Y hablamos a la tarde, estaba muy contento, con una motivación tremenda de esto, y bueno, que había jugado bien y que con Eduardo le gusta jugar mucho, se llevan bien, y me parece que se puede llegar a seguir probando ahora el doble con Eduardo Joan, más que son de la misma edad, viajan juntos normalmente, ¿viste? Así que mirá, ahora tienen que jugar, qué curioso, ¿no? Tienen que jugar mañana en Stuttgart, en Alemania, pero no sé por qué, cosas que todavía no he podido charlar con Horacio, porque yo hablé el sábado con él y después no volvimos a hablar, Juan en contra con Joan en doble, pero bueno, a veces hacen ciertos arreglos para los torneos y bueno, esta vez no van a jugar, pero me parece que se viene esa pareja. Horacio, Francisco Caballero te saluda. ¿Qué tal? Acabas de decir que te gusta mirar los partidos en tu casa para grabar y analizar las jugadas. ¿Qué cosas se le puede seguir enseñando a Horacio, ya que vos sos su maestro, su tutor desde su infancia? Y bueno, el otro día la verdad que está jugando muy bien. Hay cositas que uno todavía puede seguir mejorando, bueno, como que por ahí se puede haber apurado un poco en algunas jugadas, pero hay que estar ahí adentro con la presión de tener que ganar el doble, que era fundamental, si no ya la chance se perdía, los nervios. Entonces por ahí uno busca ver y determinar un poquito más la parte psicológica, más que ahora técnica y todo eso. Entonces hay que fortalecer esa parte, un poquitito por ahí analizar algunas voleas que se escaparon, pero esos son todos productos de los nervios, ¿no? Y de esa definición, y que además Kunitsin devolvía muy bien. Yo más lo veo la parte de estar con mucha fortaleza mental durante todo el partido, que es lo que más por ahí uno tiene que analizar ahora. Horacio, ¿vas a ir a Francia? Mira, no sé, estamos viendo esto. Hay posibilidad de ir al Abierto de Estados Unidos también, así que bueno, vamos a ver, todavía no lo tengo resuelto a dónde vamos a estar. Está muy bien, te mando un saludo de la música hecha. Tengo a mi hija, ¿viste? Entonces ella está jugando, está viajando y él se arregla solo, ya es grande este. Y ella, ¿viste? La chica siempre es mejor que viajen acompañadas, tiene 19 años, ya está jugando en el circuito también, Carolina, entonces por ahí con él ya he viajado bastante, ya conoce todo, entonces tiene su coach y por ahí hay que darle un poco más de apoyo a la niña ahora. Está muy bien. Horacio, te saludo desde la música Hecha Pelota y muchas gracias por atendernos y por estar con nosotros. No, por favor, y bueno, felicitaciones por el programa, chicos. Muchas gracias. Hasta luego. Pasó la palabra de Horacio Ceballos. Su hijo, su discípulo, estuvo el fin de semana compitiendo en Europa, estuvo compitiendo en Moscú, levantó la espada marplatense con su zurda y allí ganó el dobles con un saque fenomenal, con una volea muy fuerte y con un juego de fondo excepcional. Venció a los rusos, Juan, el sábado.